Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. De las flores, yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos en este inicio de semana, inicio de mes, aquí en la capital veracruzana. Seguimos con un tiempo propio de estas fechas, la neblinita, el chipi chipi que no nos ha dejado en todos estos días y hoy, por lo consiguiente, nosotros ya buen resguardo aquí calientitos en nuestra cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 en frecuencia modulada. También estamos en línea, estamos en las aplicaciones y a mediados del año que viene estaremos ya también en AM en el 1300. Ese va a ser nuestro número mágico. Bueno, pues aquí estamos dándoles la más cordial bienvenida a la revista. ¿Qué hola, Chuchín? ¿Cómo estás? Buenos días, gusto en saludarte. Ya está buscando la música para esta mañana en su consola de audio. Lupita Páez, que nos asiste en la producción general del programa, nos ayuda con la agenda de los invitados, que siempre está muy solicitada. Y la saludo con mucho gusto, imprescindible, Lupita, aquí en el programa. Buenos días. Y demás personal de aquí del turno matutino en Radio UV, nuestros técnicos manuales, el personal administrativo, en fin, todos trabajamos para ustedes con muchísimo gusto. bajo la coordinación de don Francisco Aragón Pale, Paquito Aragón, y allá en las lomas del estadio, Raciel Martínez en comunicación universitaria. Carlos Romano les dice que bueno que estamos juntos y estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Los superlunes de la revista los iniciamos con nuestro querido amigo Manuel Vázquez y sus crónicas de banqueta hoy, vía telefónica. Mi querido Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días y gracias por recibirnos. También los fierros se descomponen a veces y es un poco complicado, pero bueno, la maravilla del teléfono y ahora el WhatsApp nos acerca, mi querido Así Carlos. Es. Muy buenos días a todos. Fíjate que hay muchas historias en la ciudad que pasan desapercibidas. En estos días todos estuvimos concentrados en recordar a los muertos, en los altares, en las ofrendas, y muchas personas que pasan solas o solos esta temporadita de 2 o 3 días y previos, y después de que se quita y todo eso, también la pasan solos. Les voy a leer algo que sucedió, indudablemente me estrujó el corazón, pero es algo que se me puso ahí pues en la mano sin que yo la anduviera buscando, y esto es tan reciente, pasó apenas el sábado, y se los voy a narrar si me lo permites. Con todo gusto. Dice, suerte u oficio no lo sé, a veces me da por caminar sin rumbo. Dice Marco Tulio que eso es vivir, que es husmear, oler, hablar con desconocidos, preguntar, sentarse en las banquetas, no importa la ropa ni los zapatos que traigas, quizás la utopía de Cabral, la utopía de Cortés, las palabras sencillas de Atahualpa Yupanqui o la sencillez de las cosas pequeñas de las que habla Galeano. El Día de Muertos, después de un largo recorrido por el centro y los lagos, el paseo ese maravilloso que tenemos, me encontré muy cerca del Panteón Antiguo de 20 de noviembre a un amigo de la prepa que se llama Toño, pero que le decíamos desde entonces cariñosamente Tono. Iba embozado en una chamarra tipo reggaetonera con gorra y lentes oscuros a las 7 de la noche, una manía que tiene desde que yo lo recuerdo cuando teníamos ambos 18 años. Primo, me saludó, te escucho a veces en la radio, en tu programa, creo que se llama Suite Continental. Le dije, no, primo, andas perdido. Ese programa ya tiene como 5 o 7 años que se terminó. Obvio, no está actualizado, pensé, pero tal vez me escuche. Dije, hace rato hablaste de los muertos, ¿o a poco no? Tómala, pensé, dije, sí, sí me escucha, pues el sábado hice un especial de música de vivos. Para los muertos. ¿Y tú qué andas haciendo? Le pregunté. Pues vine a comprar veladoras, me dijo, enseñándome una bolsa. Con 3 veladoras, no sabes, primo, lo que me pasó. El jueves apenas, el dueño de mi departamento tomaba mucho, ¿no? De veras que fue de película lo que me sucedió. Pues, ¿qué pasó, primo? No, dice, mira, el hombre de 60 años no para nunca de tomar. Vivimos junto a la vía del tren aquí en 20 de noviembre, y pues yo lo iba a ver casi a diario, y pues ya ves que soy comerciante, y pues el hombre en una eterna fiesta, pero últimamente lo notaba raro. Creo que mezclaba alcohol con marihuana, una combinación no muy buena. Y hace 2 semanas se cayó en un bache cerca de su casa y se fracturó 2 costillas. Y me juró y me volvió a jurar que ya no volvía a tomar. Y así lo dejé, porque él vive solo por lo mismo de su alcoholismo. Su familia pues se fue a otra casa. El jueves, primo, lo vi cargando hoja de tepejilote y flor de muerto. Y ya, pues, me acerqué yo y de chismoso fui y le dije, don Esteban, va a poner su altar. Claro, me dijo, así todo medio borrachín, pa' mis muertitos. Dice, ¿quiere que lo ayude? Le dijo. Sí, nomás acércame esa banca que tengo arrumbada ahí adentro. Ay, primo, entré y donde vive es un verdadero cochinero de tiliches y en medio de todos esos tiliches una cama toda desvencijada y ladeada. Su casa da arriba al puente del tren, que se va haciendo más alto cada vez conforme avanza. El mismo puente, como si fuera una bodega de obras que quedó ahí rezagada, ahí vive el hombre, no inventes, primo. Ya cansado yo como iba después de caminar 5 horas, el hombre no me acababa de decir lo que había pasado. Y luego le digo, primo, ya inquiriéndolo para que se apurara. No sabes, empezó a poner su altar el viernes. Yo nomás le arrimaba las cosas que me iba pidiendo. ¿Quién sabe de dónde sacó tantos triques y recuerdos? Sacó fotos. El chiste es que, pues por ahí de las 6 de la tarde, ya no tenía ni mantel y puso un pedazo de papel manila en la banca y como 20 veladoras. A ver si no se quema, pensé. El chiste es que compró como 5 litros de caña de la dulce, de la que venden en Mahuistlán, unos cigarros, unos cerillos, compró pan de muerto, dulces para 2 hijos chicos, que dice que se le murieron, y tamales. Y en medio puso la foto de su mamá, una foto toda jodida, primo, de humedad. Ya me dolían los pies de estar parado, y el primo, tono, con las veladoras en la mano, contándome cada detalle. Y luego le dije, pero tercera vez, ¿pero a quién le lleva las veladoras, primo? No, espérate, dice. Terminó su altar como pudo y yo me fui a mi casa. Yo lo había puesto las ofrendas, una santa muerte de yeso, ya sabes, esas jaladas de ahora de hacerle reverencia a la santa muerte. La cosa es que me fui ya el viernes en la tarde. El hombre llevaba como 3/4 de litro de una de las botellas de caña de esas de Mahuistlán que compró y pues yo me fui. Primo, como a la 1 de la mañana que me tocan la puerta de mi departamento, una doña del piso de arriba, que don Esteban estaba loqueando, y bajo en friega, el hombre, primo, estaba en el barandal del puente de la vía, como haciendo malabares, y ya medio, y yo medio dormido, y le hablo, don Esteban. El hombre con los brazos abiertos así de película, como si fuera en el Titanic, primo, y no reaccionaba. Y yo, don Esteban, bájese por favor, lo ayudo. Y el hombre así como tarareando una canción, con los ojos cerrados, ni se daba cuenta dónde pisaba. Y en eso, primo, le agarro la mano y se la tomo y como que reacciona. Abre los ojos, me voltea a ver, se desconcentra, lo trato de agarrar con las 2 manos... Pierde el equilibrio, primo, y se cae. Ya no lo pude agarrar, primo. Y pues salí, friega. La boca se le secaba. Conforme me platicaba, se agarraba la cabeza, se agachaba. Hacía nudos a la bolsa de las veladoras que llevaba en la mano libre que tenía. No, primo, se dio un chingadazo. Son como 7 metros de altura del puente de donde se cayó hasta abajo. Ahí voy a verlo y pues estaba bien golpeado. Lo moví y nada, como muerto. Y ya sabes, pues yo no tengo WhatsApp ni nada de esas cosas. Hablando en mi telefonito antiguo a un amigo abogado que no me contestaba, porque yo decía, pues ya se lo cargó la chingada. Así pensé y lo vuelvo a mover, primo, y en eso se voltea y me dice, ya me acosté, no me estés chingando. Ahí me di cuenta que estaba re mal porque le salía un hilillo de sangre en la boca. Y pues se puso de lado así y se enconchó en posición fetal. Ya siquiera no se murió, dice, pensé. Y le hablo a la Cruz Roja, tardaron como 1/2 hora. Y pues ya no se movía, primo, se lo llevaron al Seguro Social. Y llegó la vecina que conoce a su mujer. Primo, nadie vio cuando se cayó más que yo. Mi preocupación principal era que me fueran a cargar el bulto a mí, porque es mi amigo, o era mi amigo. Eso fue ayer sábado en la madrugada. Ya en la noche de hoy, sábado, a las 8 de la noche me avisaron que había muerto, primo. Y yo todavía ando sacado de onda, lo estimaba mucho. Llegó el MP, abrieron su casa, la doña les dijo que yo había visto todo y pues me preguntaron a detalle, como de película, así, alumbrándome con una lámpara y les conté, ya sabes, el que nada debe, pero son bien canijos los del MP, me querían sacar cosas. Y esa cosa es que ya me querían llevar a declarar. La esposa pidió justicia enfrente de mí. Y pues yo dije, ¿cuál justicia? Si de lo que estamos hablando es de que se cayó. Yo no le hice nada. ¿Sabes qué me salvó, primo, en la mañana de hoy? O sea, ya temprano, que le hicieron el examen toxicológico y la autopsia. Y el hombre tenía una mezcla en la sangre y en el estómago de alcohol, pues, marihuana, clonazepam, y hongos alucinógenos. Nada más. Yo creo que quería conectarse con sus muertitos, primo. Seguramente. Y acabó igual. Todavía siguen prendidas sus veladoras. Y entonces, ¿esas veladoras que llevas para quién son? Pues se las voy a poner donde cayó. Traigo atravesada la escena, primo. No sé si voy a poder dormir hoy. No sea que vaya a regresar a su propio altar y no lo encuentre. Me despedí con un abrazo el tono platicador ahí afuera de una farmacia que está en 20 de noviembre y me fui caminando a mi casa lentamente. Mira lo que es vivir, según Marco Tulio. En el mero día de muertos me llega sin querer esta historia, la fragilidad de la vida, la soledad más intensa humana y la mezcla de esa soledad en un entorno tan intenso e inmenso como el nuestro, cargada también de la soledad de la muerte. ¡Ajazo! ¡Qué historia! Te digo, sí, que tú tienes un radar ahí para... Ya me había impacientado porque me la estaba haciendo larga, mi querido Calixto. ¿Sabes que luego llevas prisa o tienes sí, frío? Sí, sí, yo sí, no sí. Llevaba chamarra y estaba soplando el aire bien, bien fuerte. Pero también estabas intrigado a ver en qué terminaba. Pues es que no me decía qué pasaba. Sí. Me la tuve que chutar toda así como pues te la sí. Estoy contando, así me la contó él. Ajá. Y pues el hombre no lo quieren, lo están velando, yo creo que hoy lo entierran. Mm. Y su altar, dice el tono, que no le van a dar permiso de recogerlo, se va a quedar ahí como cosa olvidada. Ay. Historias de la muerte precisamente en el Día de Todos Santos, mi querido Carlitos. Te agradecemos mucho. No, hombre, al contrario. Un abrazo a todos. Que te vaya muy bien. Cuídense. Buenos días. Buen día. Manuel Vázquez, te manda saludos, Guillermo López, y también dice Germán Bellinghausen hace una crítica acerca del Día de Muertos, porque todo ha sido miel sobre hojuelas y la convivencia entre las calaveras y posada, las catrinas y bueno, la cuestión prehispánica. El Día de Muertos se le llama, y por alguna extraña razón en México creemos que es una fiesta única y exclusiva que viene de muy lejos, de nuestras raíces, se dice. Todo el cotorreo prehispánico de mi clan y el viaje mexica al inframundo poca relación guarda con las calaveritas de azúcar de añeja tradición, menos aún con las catrinas pintarrajeadas que hoy inundan las ciudades. Tradición, lo pone entre comillas, nacida apenas anteayer, y ni siquiera aquí, sino en ciudades de California. Pero ya se decretó por empresas y gobierno que nuestra tradición... y ríase James Bond. Lo notable es que en el mundo se la creen, caracteriza a México. Y bueno, una aportación, si es nuestra, burlarse de ella. Hoy, que hasta la muerte es marca registrada, como si las catrinas en plazas y desfiles fueran culpa de José Guadalupe Posada, que tan en paz descansaba, hasta que vinieron a menear su memoria con vestidos multicolores, rostros blancos, enrejados en filigrana negra, debe escandalizarlos que la fiesta devenga en Halloween de periferia colonial, siendo que es sacrosanta palabra sincrética hasta las cachas, lejos ya del zompantli y las figuras de amaranto y sangre de sacrificial, que horrorizaron tanto a los conquistadores como para prohibir aquellas alegrías, entre comillas, siniestras, pregunta. Las calaveritas de antaño eran golosina, ahora artesanía ornamental. Los niños comen peores dulces estos días. Pedir calaverita aparece ya en Macario, en la obra Macario de Traven, que por cierto se está presentando una versión teatral allá en el Tronconal los fines de semana, y en la versión fílmica de Roberto Gabaldón de 1960, que tanto debe visualmente a Gabriel Figueroa. A Que Viva México 1932 de Sergei Eisenstein, parcialmente conocida en los años posteriores bajo otros nombres. Hacia 1960 se empalmó la exigencia anglosajona de la Noche de Brujas, hasta derivar en una suerte de mendicidad tolerada de 2 o 3 días entre las clases desfavorecidas de la sociedad urbana, mientras las clases medias agringadas se apropiaban del Halloween infantil en los años, punto y aparte, en los años 60, era pretexto para disfraz infantil sin nada carnavalesco. Durante décadas y a la fecha, este ruego del disfraz, del truco y las catrinas ha tenido sin cuidado a las comunidades, barrios del centro y sur de la República. Allí la fiesta es con los difuntitos propios, un banquete espectral, religioso y festivo, conmovedor, imaginativo y no del todo diferente a la tradición cristiana del medievo europeo traída por los misioneros. Continúa diciendo Hermann Bellinghausen. Antes una llamada de felicitación para Manuel Vázquez, excelente relato. Carlos Romano, felicidades, excelente programa. Alma Aguilar, muchas gracias, Alma. En Sicilia, Galicia, Chile y Guatemala también se celebra. Puede incluir calaveras reales adornadas, que les llaman las ñatitas de Bolivia, o incluye panes como huesos, flores, veladoras y trago. Será su recreación en la década nacionalista de 1930, la que idealicé aquí, lo prehispánico de la fecha. El cine, los muralistas, los propagandistas, postrevolucionarios y los fotógrafos contribuyeron al neomito. No obstante, los hogares en el campo y la ciudad siguieron instalando ofrendas y las familias visitando el Campo Santo. La modernidad debilitó la celebración urbana. Si uno andaba de folclórico, se lanza a Mixquic, o aquí, por ejemplo, o a Jalisco, o acá, los que andamos por este lado, a Naolinco, ¿no? Aconsejado por el cine nacional y las agencias de viajes. Bueno, sacamos a Naolinco de ahí. Casi había desaparecido hacia 1985, cuando el terremoto revitalizó la celebración con grandes y muy sentidas ofrendas en el Zócalo y las ruinas recientes. Regresaron las ofrendas a las casas, las escuelas, las plazas, los centros de trabajo. Se convirtió en una fecha para recordar a los caídos en la lucha social y los feminicidios. Las catrinas actuales son su vistosa chispa de la vida y su fertilidad para las selfies. Datan de fines del siglo XX, cuando chicanos y migrantes mexicanos en Los Ángeles, San Francisco y Nueva York dieron en pintarse la cara para júbilo de los gabachos que encontraron nuevos pretextos para disfrazarse y seguir en Halloween. El resto, pues nuevamente lo hizo el cine Hollywood, esta vez A Night in Old Mexico, en una película de Méndez que se llama Espectro, Coco, la famosa Coco, y nació una nueva tradición milenaria aprovechando que la gente se ha desinhibido y se pinta de colores la cara y se disfraza para ir a los estadios y a las fiestas de Halloween, que también en México se ha vuelto para adultos. La Catrina Technicolor no conecta con el inframundo náhuatl ni con nuestros muertitos, pero ya es inmanente como Frida, los pueblos mágicos y la patria misma. Pues sí, puede ser que sí, pero la verdad es que por eso cuando se abre un menú de posibilidades de estas fiestas, pues hay de todo. Es decir, en estos días tuvieron que convivir, a lo mejor no debía decirlo así, pero así fue, la casita del terror y como 3 o 4 versiones más o menos parecidas, muy loables, hechas de manera profesional, en general por actores de la Facultad de Teatro que buscan en estos días de agenciarse un recurso. Y divertirse también, ¿no? Espantando a la gente. Pero esta convivencia se da junto con los cientos de catrinas que irrumpieron aquí en Jalapa, con los diferentes festividades como el Mictlán, como el Zompantli y otros más pequeños, ¿no? Que no tienen tanto nombre todavía. Y por eso decíamos que, bueno, estaba la versión también de prehispánica de Jalitic, que tuvo pues tuvo mucha gente. O sea, pensábamos que porque estaba muy apartado de toda la gran fiesta que fue en el centro, no, quizá no llegaría gente, pero a pesar de la lluvia y todo, las sillas que amablemente puso ahí el ayuntamiento para que la gente estuviera más cómoda, apenas alcanzaron. Es decir, lo que quiere decir es que en el menú de festividades y de formas de celebración, pues convivieron unas cosas con otras. Y la verdad es que yo no le veo nada malo, pero sí está bien que lo apunte alguien y que diga, bueno, sí, diviértanse como quieran, pero acuérdense que esto no tiene que ver con esto. Y esto nos obligaría a investigar un poquito más, ¿no? El origen de los maquillajes de las catrinas, ¿no? Que es el asunto aquí que plantea este hombre, Germán Bellinghausen. Pero miren, hacía muchísimo tiempo que no se veía una cosa así. Parafraseando a Hemingway, Jalapa era una fiesta. Y eso fue en lo que se convirtió Jalapa en estos días, una verdadera fiesta. Yo tuve oportunidad de salir del Mictlán el sábado y me fui caminando por Ávila Camacho y me fui encontrando con catrinas y me fui encontrando con otro tipo de personajes, ¿no?, alusivos a estas fechas. Llegando al Parque Juárez, estaba como en una romería. No supe exactamente qué estaba pasando allí en el Parque Juárez, pero una gran cantidad de gente y de luces y todo. Y ya pasando hacia la Plaza Lerdo, pues todos los altares, que fue una excelente idea de haber puesto ahí los altares, que en anteriores administraciones pues solamente estaban en los bajos de Palacio, ¿no? Ahora sí es una fiesta sototota ahí, con música, con muchas luces, con todo lo que tiene esta fiesta. Y este es otro aspecto, digamos, que ejemplifica lo más sincrético de los sincréticos, si me permiten decirlo de esta manera, que son los altares, ¿no? Y luego me fui a Jalitic, y Jalitic estaba lleno también. Bueno, el foro donde se estaba presentando ahí abajo del puente la ofrenda ritual. Y dije yo, qué maravilla que viniendo caminando desde el Mictlán y llegar hasta Jalitic, me encontré con una Jalapa que yo no conocía, porque además los que no acostumbramos mucho a salir de noche, yo estaba fascinado y con la boca abierta entre toda la gente, y, o sea, contagiado, ¿no?, por todo lo que estaba viendo, oliendo, y pues muy bien, realmente. Creo que nos debemos de sentir satisfechos. Días antes, pues empezó con el Chantolo ahí en Jalitic, con el exitazo de la fiesta del tamal y del chocolate. Muchas felicidades nuevamente a Gerardo Martínez, el director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, que se ha echado otro jonrón, lleva varios jonrones. Y estaba oyendo que fueron como 30,000 tamales los que vendieron y no sé cuántos litros de chocolate. En fin, que realmente nos quedamos todos así con un sabor muy, muy agradable. Y bueno, pues ahora ya pensar en lo que viene, que será las Navidades. Y se acabó, amigos. Bueno, acuérdense que hoy es Superlunes, ya estuvo Manuel Vázquez, al rato Enrique Salmerón, que ya está poniéndose de acuerdo con Chuchín. Y nosotros vamos con muchos saludos a Fernando González, que nos desea un buen día, que nos recuerda que ya estamos en el mes de noviembre y se acaba el año. Bueno, vamos entonces con la música que ya tiene listo Chuchín. Cuando son las 8 de la mañana con 32 minutos. Thank you. Para Benjamin Franklin, carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Continuamos. Bueno, escuchamos a música de Johann Christoph Pepusch, sonata para flauta. Dice Rafael Vázquez. Carlos, muy buenos días. ¿Cómo estás, Rafa? Les mandamos desde casa un saludo y un abrazo. Quisiera que por favor le comentes al auditorio que hoy a las 6 de la tarde será inaugurado el tercer Festival Internacional de Orquestas de Guitarra. Jalapa 2019 será en la Prepa Juárez, entrada libre. La clausura de este festival es el próximo domingo 10 a la 1 de la tarde en la Tlacná, entrada libre. Muchas gracias. Bueno, probablemente ahorita Enrique también lo comente. Muchos saludos, Rafael Vázquez. Alfredo Villeda habla de la muerte prehistórica. Digo, pues no se trata de que como ya terminó el día 2 de noviembre, ya el tema de la muerte lo vamos a dejar hasta el otro año, ¿verdad? No digo, no puede ser. El culto a la muerte, su representación en el arte y la convivencia diaria con ella, su presencia invisible en la cotidianidad, hoy se manifiestan pues de forma tan dispares como una visita al panteón, una serie de televisión, unas películas de dibujos animados y una novela ejemplar, una especialidad científica y una amenaza latente real en regiones en conflicto. La muerte, sin embargo, asomaba ya también desde algunas expresiones del arte prehistórico, cuyos grabados, pinturas y esculturas más antiguas tenían objetivos que aún son un misterio para los arqueólogos, pero representan un valioso testimonio de la vida en aquellas épocas tan lejanas como 30.000 años antes de Cristo. En las pinturas rupestres, fíjense, de Lascaux, descubiertas en 1940, aparece un hombre en el suelo con una máscara o una cabeza de ave, una lanza rota y los intestinos de fuera, víctima sin duda de un enorme bisonte que figura a su lado, animal que llega a pesar hasta una tonelada y cuya representación pictórica data de 17.000 años antes de nuestra era, o sea, de Cristo. La lanza del muerto, titularon los expertos esta pintura sobre roca en la región de Dordoña y sobre lo que se han tejido múltiples teorías en torno a la identidad de la persona que ha perdido en la batalla un bastón que también posee una punta con figuras de pájaro de quien se presume pudo ser un cazador con un señuelo o un hechicero. Es una nota del señor Villeda, Alfredo Villeda. Y el escritor Javier Velasco. Por cierto, ahora casi no hubo calaveras, ¿verdad? Ni Reina Morales, ¿verdad? Bueno, pero aquí tenemos unas calaveritas, aunque sea un poco tarde, de Javier Velasco. Donald Trump, ay, huesuda, no te asombres cuando escuches que Don Trump se arcó por meter la pata encima de su corbata o que le dio un levantón un puñado de bad hombres. Ya sabe, señora fría, cómo operan los fake news. Basta con que un argüendero se vista de reportero para salpicar de pus la reputación más pía. El que tuvo todo el power de mar al lago hasta Ucrania apareció un día tieso como de su esposa un beso, pues tal supo Melania se ahogó en un golden shower. Una pa' Bolsonaro, con mucho gusto, con mucho cariño. Cuando dejó el hospital el impetuoso Jair con la panza agujerada por la fiera cuchillada que un fulano le dejó ir, se hizo fama de inmortal. Esto no se queda así, confesó ya presidente Bolsonaro al señor cura. Soy hombre de línea dura y ningún puñal caliente podrá burlarse de mí. ¿Qué cuento tan infundado te ha sacado de la manga?, rumió la Catrina al verlo cuando vino a recogerlo y se topó de tanga otra vez apuñalado. Y ahí va una también que Velasco le dedica con todo cariño a AMLO. Entre tantos candidatos a poblar el Camposanto, resolvió elegir la parca al capitán de esta barca. Mas él, ajeno al espanto, gritó: ¡Yo tengo otros datos! De corrupta, fraudulenta, solovina y camajana, no bajó el peje a la muerte, pues ni siquiera la suerte de ver soyerto en su cama quiso ya tomar en cuenta. No cabe negociación, así es la ley de este mundo, clamó la de la guadaña. Esa ley es pura maña, insiste aún hoy el difunto y exige resurrección. Está bien. Evo Morales. Nadie sabe la razón por la que el viejo ocupante del trono boliviano, bolivariano, quise decir boliviano, salió con pies por delante en su octava reelección. Marchaba ya viento en popa la máquina electoral, pues a la hora del recuento... Oh, no, se produjo un error cuando se mostraba la página web. Bueno, pero ya, no nos quedamos en calaveras. Fíjense que unos amigos revisteros que me encontré nos invitan a unas cabañas que tienen allá por Perote, ahí a 3 kilómetros rumbo al cofre. Es un lugar para ir a descansar, para ir de veras a emanciparse de todo el ruido, para a lo mejor ir a leer, para, no sé, para lo que la gente quiera estar en contacto con la... con la naturaleza. Hace frío, sí, hace frío, son unas cabañas, pero ¿qué creen? Tienen chimenea. No hay luz, entonces es otro mundo. No hay que espantarse de esto, ¿no? Ay, no hay luz, ¿y qué voy a hacer? Y en Netflix, y la tele. No, pues el chiste es otra cosa. Se puede llevar un libro, prende uno la chimenea y ahí está uno calientito, con su pareja, con la familia o solo. Siempre será muy saludable todo eso. Bueno, si les interesa, porque además son revisteros, ya ven que entre revisteros nos ayudamos unos a otros. Se llama El Bosque de los Murmullos, Reserva Privada de Conservación de Desarrollo Ecoturismo. A ver, www.elbosquedelosmurmullos.com. www.elbosquedelosmurmullos.com o al correo elbosquedelosmurmullos2015@gmail.com. elbosquedelosmurmullos2015@gmail.com. Bueno, pues llamen y que les platiquen ellos bien cómo está, porque no los conocemos. Roberto Hernández se comunica con nosotros a través de la cuenta de Twitter. Felicidades a Chuchín por ese tema. Chuchín recibió muchas felicitaciones también ahí en Jalití, cuando descubrieron que el que estaba manejando el audio y las luces era el mismísimo Chuchín. Saludos a Verónica de la Hidalga, que andaba por ahí. Muchos revisteros. Felicidades a Chuchín por este tema que acaba de poner. Saludos a mi mami y a mi papi. Bueno, está bien, está bien. Que te vamos escuchando. Jaja, saludos, primo. Recomiendo a todos a comer chirimoya, fruta de temporada. Roberto Hernández, muchos saludos. Bueno, después de esta pieza que vamos a escuchar, ya vamos a presentar una de las más gustadas secciones que tenemos aquí en el programa, que es la que tiene a cargo Enrique Salmerón. Thank you. Para Benjamin Franklin, carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Continuamos. Cheo Navarro con esto que se llama Guasasa. ¿Cómo estás, Enrique? Pues bueno, buenos días a todos los radioescuchas, revisteros. Pues pasando estos días de muertos, queda para muchas reflexiones, pero bueno, no es el momento porque en esta ocasión agradezco la oportunidad de compartir con ustedes pues algo de que me apasiona, que es la música. Y en esta ocasión voy a cambiar un poquito la temática y dije, bueno, vamos a hacer música para divertirnos. ¿Ah, sí? Sí. La música desde la antigüedad pues tiene una finalidad, ha sido compuesta con una finalidad. Los primeros siglos de la era cristiana pues era música religiosa, música para Dios. La música acompañaba los ritos religiosos. Con el paso del tiempo, la música se fue convirtiendo en otro tipo de connotación. Ya a partir del Renacimiento, el clasicismo, el barroco y el clasicismo, la música pues servía para los monarcas, para los reyes, para sus celebraciones profanas y litúrgicas, y había música para cenar, para comer, había la Tafelmusik de Telemann, había música para acompañar al rey en sus fuegos de artificio, los paseos por el agua. Hay música que describe los bosques, la naturaleza, la fiesta, la danza. Entonces, bueno, hay música para los enamorados desde esa época. Claro. Hay los Meistersingers que hacían sus odas para el amor. Había, cosa curiosa, por ejemplo, en la historia de la música siempre conocíamos que había los trovadores varones, pero había también mujeres trovadorescas. Y ellas cantaban, eran dirigidos sus cantos a las mujeres, no en un lesbianismo, sino las mujeres que despedían a sus hombres que se iban a las cruzadas, pero que tenían un amor prohibido con amantes, mientras el marido andaba en la guerra, pues ellos cantaban al amor prohibido. Yo así que mientras uno viajaba se aprovechaba en la ocasión. Bueno, de esa manera hay algunas temáticas, ¿no? Sin embargo, en el siglo XVIII hubo una obra muy interesante en donde se empieza a ver la interacción de otro tipo de instrumentos que no eran los musicales, pero que en conjunto con los instrumentos orquestales del periodo, violines, algunas flautas, etcétera, etcétera, realizaban unas obras realmente divertidas y geniales, ¿no? Y es el caso de lo que nosotros conocemos como la Sinfonía de los Juguetes, que por mucho tiempo fue atribuida a Joseph Haydn, porque era un compositor que vendía, que era, por fines comerciales, el editor lo atribuyó a él. Después se atribuyó a Leopoldo Mozart, al padre de Mozart, porque bueno, según lo había compuesto para sus hijos y para sus alumnos que pudieran participar en una orquesta. Finalmente se ha atribuido a un monje benedictino, Edmundo Angerer, del siglo XVIII, a través de una carta y de algunas evidencias musicológicas, pues parece. Pero mientras tanto, la obra existe y es una de las bellas obras, composiciones que alegran estos días, ¿no? Porque hablan de los juegos infantiles. Por algún tiempo se le conoce como la Sinfonía de los Juguetes, otro como la Sinfonía de los Niños. Y vamos a escuchar su primer movimiento, donde van a alternar pues trompetas de juguete, un silbato que imita a los pájaros, un reloj cucú, tambores también y una matraca, que la vas a escuchar por ahí. ¿Pero quién toca eso? Porque pues son músicos que tocan otros instrumentos, ¿no? Sí, tocan. Yo era estudiante de la Facultad de Música y yo fui tocando la matraca alguna vez con Roberto Lira. Y hay un video donde están varios, Ana Sofía Lira, Mutter, claro. Hasta Rostropovich tocando. Música para divertirse, música para jugar. Siempre nada más que debes estar atento a la entrada del director y a la rítmica que está marcada, porque eso sí está escrito. Y lo vamos a escuchar esta versión, primer movimiento. Thank you. Bueno, esa fue la Sinfonía de los Juguetes. Digamos que tradicionalmente lo vamos a seguir nombrando como la Sinfonía de Leopoldo Mozart. Y una de las composiciones quizá más ingeniosas del siglo XIX que utilizan los sonidos de los propios instrumentos musicales para recrear un ambiente especial es el famoso Carnaval de los Animales, de Camille Saint-Saëns, que Camille Saint-Saëns lo compone en una estancia de descanso en febrero de tengo el dato de qué año, de 1886, se va a descansar, y en esa estancia descubre que hay un pequeño grupo de cámara y compone para ellos este carnaval. Ustedes recuerdan que los carnavales son muy famosos, el famoso Carnaval de Venecia, pero este carnaval es representado por los animales de un zoológico. Entonces, de esa manera tenemos la entrada, que es una marcha real, que lo hace León. Tenemos gallinas y gallos, tenemos a los asnos o animales salvajes, que en ese momento Camille Saint-Saëns lo que pretendía era hablar sobre los críticos, que son unos burros, los críticos musicales. Entonces, hacía una parodia precisamente con eso. Las tortugas, el elefante, los canguros, el acuario, personajes con largas orejas, el cucú en el fondo del bosque, la pajarera, los pianistas como animales que están siempre estudiando escalas para arriba y para abajo, los fósiles, y una de las piezas quizá más emblemáticas y más bellas del mundo sonoro es el cisne del Carnaval de los Animales. Entonces, este retrato zoológico, los efectos musicales, los voy a describir brevemente, vamos a hacer con Chuchín un alarde de tecnología, para que no voy a cortar las piezas, van a correr, pero voy a describir ahorita cuál es cada una. En la marcha real tenemos allí al piano con el diálogo majestuoso que tiene y la cuerda, y simboliza la entrada real de este animal. Y los rugidos del león quiero que los escuchen en las escalas cromáticas de las notas graves de los pianos, porque para esto lleva dos pianos, entonces ahí van a escuchar el rugido del león. Inmediatamente pasan a las gallinas con el cacareo y su ese caminar rápido por los gallineros, nervioso, y lo van a escuchar con los apoyaturas que hacen los violines, los instrumentos de cuerda. Ahí van a escuchar el cacareo de las gallinas. En el acuario es un sonido confluido con los pianos y con la melodía dulce de los violines, y nos dan la imagen del mundo submarino. Los primeros acordes, ahorita que lo volví a escuchar, pareciera que es la música de Harry Potter, ¿no? Esa música impresionista, pero bueno, parece que de algún momento van a surgir sirenas y tritones si ponemos atención a todo esto, ¿no? Los personajes de orejas largas los rebuznos del burro, ¿sí? Lo van a hacer los glissandos de los violines con la respuesta de las violas. Ahí lo van a escuchar el rebuzno. Finalmente, los fósiles es con los xilófonos. Y ahí aparece la danza macabra de Saint-Saëns y una pequeña canción que conocemos con nosotros como Estrellita, ¿dónde estás? Y la famosa canción de Claro de Luna, francesa, redondean el movimiento de los esqueletos con este instrumento que es de percusión, que es el xilófono. Y finalmente el cisne, que es una de las composiciones más sublimes, vemos el deslizarse del cisne a través de las aguas en un lago a la luz de la luna, y el arpegio de los pianos es lo que produce el efecto del ondular de las aguas tranquilas de un lago. Entonces vamos a empezar con la Marcha Real de León, ya no voy a interrumpirnos, vamos una tras otra, pero procuren escuchar precisamente cada una de las piezas. Bueno, esto fue un fragmento de lo que es, varios fragmentos de lo que fue el famoso Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns. Y una de las piezas quizá más divertidas del mundo de la música es un famoso dueto bufo de Dugatti. Traducción literal sería el dúo humorístico de los gatos, mejor conocido como el dúo de los gatos, de 1825, atribuido a Rossini, pero sin embargo, parece que es obra de un compositor británico, Robert Lucas Purcell, que hace esta pequeña composición con fragmentos de óperas de Rossini. La única palabra que vamos a escuchar es miau, y semeja, es un dúo, son dos personitas, en este caso son dos niños, con los niños cantores de Viena, que parece que es una pequeña batalla entre los gatos que se va a dar, y esta onomatopeya pues es muy divertida lo que vamos a escuchar ahora. Qué bueno estuvo eso. Es una de las piezas del repertorio del siglo XIX, vocales maravillosas, que recrean precisamente lo que es los gatos. Los aplausos que escucharon o las risas que se escuchaban en la grabación, es porque es un concierto en vivo de los niños cantores de Viena en Japón. Entonces, es una pieza muy, muy original. Vamos a terminar el programa con Leroy Anderson, mi participación. Este compositor norteamericano se caracterizó por hacer comedia musical, pero hacía pequeños fragmentos que le dieron muchísima fama y que tanto John Williams, el compositor también de cine, lo describe como uno de los grandes maestros americanos de la música orquestal ligera. Sus grandes éxitos, uno de ellos fue Blue Tango, y Reloj Sincopado. Vamos a escuchar esta pequeña pieza, Blue Tango, que logró 1,000,000 de copias vendidas en el año de 1951. Bueno, y cuando lo puse, mi papá inmediatamente empezó a recordar que en su época eso lo bailaba. Y ese es uno de los temas que mucha gente lo va a identificar. Solamente vamos a poner un fragmento. Ese fue un fragmento precisamente del Tango Azul, y una de las características de Anderson es que hacía grandes joyas comerciales, si ustedes quieren, o populares, en pocos minutos. Y uno de ellos es el famoso Reloj Sincopado, que realiza este efecto con un instrumento de percusión llamado ranas o cuajitas rítmicas de madera acústicas, y que eso recrea el sonido de un antiguo reloj de tic-tac, tac, tac, tac. Vamos a escuchar también de 1951 con la Boston Pops, El Reloj Sincopado. Esto fue un fragmento del Reloj Sincopado. Ustedes lograron escuchar precisamente el tic-tac del reloj y la campanilla del despertador de los famosos relojes de antaño. Ahora ya no, ya es todo en celular. Ya no hay. Y recuerdo las cajitas redondas, sí, entonces, sonaba bonita, el sí. reloj. Bueno, o sea, en este discurso de Leroy Anderson ha incorporado otros elementos y símbolos en muchas de sus composiciones, y en este caso, papel de lija, que es la lija que ocupamos para cepillar la madera, se puede decir, lijarla, pulirla, la madera. Él utiliza como un recurso rítmico que acompaña de manera muy original a una línea melódica que realiza la orquesta. Y vamos a escuchar entonces Papel de lija con la orquesta de la Radio Televisión Española. Thank you. Y quizá una de las obras más famosas de Anderson precisamente es una donde utiliza una máquina de escribir. Tanto que aquí la Sinfónica de Jalapa lo he escuchado, lo escuché un par de veces con Francisco Sabine en su momento. Y aquí vamos a escuchar precisamente el teclado. Taca, taca, taca, taca, taca. Corre el ruido de correr el track. Y la campanita, ¿te acuerdas? Que es, ¡ting, ting! Lo vamos a escuchar en esta composición. Y ya con eso nos despedimos, Enrique. Muchas gracias, como siempre. Y Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez y Carlos Romano, les deseamos que la pasen ustedes muy bien y gracias. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México, México. La señal universitaria.